Matos García y Daniel Lobelos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Pato, bueno, a vos y a los que están escuchando la radio. Sí, gracias por venir, a pesar que nos vemos toda la semana, ¿no? La radio de César funciona acá en la radio, así que nos vemos todos los martes que vienen por acá. Bueno, estamos empezando a hacer una especie de balance, ¿no?, de lo que ha sido el trabajo de las organizaciones que se ocupan de los temas de nuestra comunidad. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuáles fueron los temas que más le preocuparon a la red durante este año? A ver, Marcos. Bueno, una de las cosas que se fue planteando en los primeros meses del año fue la variedad de temas, la cantidad de situaciones de conflicto relacionada con cuestiones de niñez, adolescencia, juventud, en un contexto político, social, económico muy complejo, y la gran dificultad de instalar y generar una agenda propia en materia de niñez, adolescencia, ¿sí? La red se ha caracterizado históricamente por fijar una agenda propia, como espacio de discusión y de construcción y de definición política. La red, bueno, desde una lectura y una forma de pensar la niñez y la adolescencia, intenta fijar una agenda. Entonces, la dificultad inicial durante el año fue eso justamente. Uh-huh. Es decir, que creo que es algo de lo que viene transitando la mayoría de las organizaciones de base, digamos. Claro. ¿No? Es decir, Ahora, Daniel, a ver, datos indubitables, como se dice, ¿no? Que ni siquiera nadie duda. 50% de los niños pobres en la Argentina. Cada vez más comedores. Cada vez más chicos se van de la escuela. Y la solución que parece que promete este sistema, el gatillo fácil, ¿no? Digo, una ensalada, una cosa terrible que nos está pasando. Esto debe haber sido el tema central, ¿no?, de este contexto que se refiere Marcos, ¿no? Sí, el tema es, creo que lo más difícil para la red, que también creo que es lo que charlábamos con los compañeros de la red, era cómo pararnos frente a la actual situación, porque la verdad lo que nos empezó a suceder apenas arrancó el año era como una cachetada tras la otra. Uh-huh. En un momento como que sentí, bueno, ¿cómo hacemos para...? O sea, lo difícil que se nos estaba haciendo a nosotros era para parar y que no nos apabulle toda la situación social que estaba pasando, donde ves esto, la desocupación, que crecen los índices de pobreza, que ves cómo empiezan a los comedores de vueltas, empezás a ver estas formas de economía en los barrios, donde va un vecino, pone una mesita en una plaza para vender una ropita usada para tratar de darle comer a su familia, y después viene otro vecino y pone unos perfumitos que tenía, y viene otro vecino y te pone para vender unas tortas fritas, un pan casero, y cómo todo eso se empieza a generar una situación que no la veíamos de antes de... Sí, el 2000. Eso se está viendo en Viedma, ¿no? Claro, hablando de Viedma, ¿no? O sea, digo, se ve en todo el país. Sí. Nosotros vemos esto, hemos charlado de ver chicos en los contenedores sacando basura, comida, que me acuerdo una mañana vi una compañera así como muy afligida por ver esta situación que no la veíamos también hace tiempo. Hemos visto chicos, niños, o sea, no sé si se acuerdan, en un momento del año que había una mujer con unos niños en la calle pidiendo comida, que estaba frente al banco, a uno de los bancos de acá de Viedma. Uh-huh. Empezás a ver la situación, gente que ha quedado en la calle porque no tenía lugares donde estar. O sea, se empieza a ver toda una situación que medio como que en algún punto creo que ingenuamente creíamos superada. Digo ingenuamente porque nos agarró, hablando en general, ¿no?, a la mayoría, como que veníamos de una situación política, económica más o menos estable, y que creíamos que eso iba a perdurar por, claro, por siempre. Y de repente te encontrás con que no, y te encontrás con todos estos cachetazos que te cuesta como reacomodarte dentro de ese nuevo contexto político, económico y social. Marcos, ese es el contexto, ¿no? Ustedes lo han descrito. Frente a ese contexto, ¿cuáles fueron las líneas de trabajo fundamentales que se tiró la red? Bueno, en ese contexto la gran discusión y el gran desafío durante todo el año fue la posibilidad de que los trabajadores de las distintas áreas del Estado relacionadas con políticas de niñez y también de las organizaciones pudiéramos discutir Estado. ¿Sí? Discutir Estado significa tener una mirada propia de un Estado que se retira en políticas de acceso a derechos, esto que escribía Daniel recién, un Estado que se retira de políticas de acceso a derechos y un Estado que avanza, en el mejor de los casos, con políticas asistenciales, esto se ve en distintas áreas del Estado, en el peor de los casos, un Estado que además de reforzar políticas asistenciales, refuerza políticas punitivas, ¿sí? Una discusión permanente que una situación permanente que tuvimos como consideración en la red fue la realidad, por ejemplo, de los programas preventivos promocionales del área de niñez, ¿sí? Y cómo esto empieza a aparecer como una política subordinada a las políticas dentro de lo que es medidas proteccionales. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto, ese es un ejemplo claro de cómo el Estado refuerza las políticas de control, uh-huh, de control social, políticas punitivas y políticas asistenciales, y retira todos los mecanismos generadores de condiciones, uh-huh, para acceder a derechos. A ver, Marco, para que la gente lo entienda, cuando hablas de políticas punitivas, ¿de qué hablas? Y cuando hablas de políticas sociales, ¿de qué hablas? Que serían, digamos, el contrapeso que le pone el gobierno para paliar la crisis. Básicamente, cuando hablamos de políticas punitivas, es los mecanismos de control social. Palos, sí. Eso viene a ser palos, sí, de represión, ¿no? Sí, concretamente pibes que no pueden salir del barrio o llegar, uh-huh, al centro. Caso Bariloche, por caso ejemplo. Bariloche, no, acá en Viedma también, ¿eh? Acá en Viedma, yo lo hablaba en función de Viedma y el circuito que delimita, uh-huh, son los bulevares. Uh-huh. Y políticas sociales, porque uno ve que hay cada vez menos, no más. No, y en cuanto a políticas, dentro de lo que es el área niñez, son las políticas proteccionales, que son las que se disponen a instancias de proceso de judicialización, ¿sí? Entonces, cuando aparece esto reforzado, todo lo que tiene que ver con una causa judicial, sea por una causa penal, una causa asistencial, una conflictiva familiar, etcétera, etcétera, y se retira todo lo que tiene que ver con generar condiciones para acceder a derecho, uh-huh, bueno, ahí empezamos a ver un Estado asistencial, uh-huh, o asistencialista, asistencial, y un Estado que refuerza, por ejemplo, el poder de las instituciones, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de los pibes en las instituciones de permanencia, ¿sí? Uh-huh. Llámese un CAINA, llámese, sí, un socioeducativo, etc. Esas son políticas punitivas. Uh-huh. Tienen otro matiz, a pesar de que tienen toda una lógica o intentan tener una lógica garantista, forma parte de los dispositivos de control social del, uh-huh, Estado, ¿sí? La gran dificultad fue la participación de los trabajadores en esa definición y el sistemático ninguneo en espacios de discusión respecto de cómo se define un Estado que concentra en esa lógica y se retira en la otra, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en esa discusión permanente, digo que ya no era solo discutir condiciones laborales, como fue todo lo que implicó la discusión de los trabajadores precarizados, sí, de niñez. Todo un tema que fue eso durante todo el año. Mal llamado becado, uh-huh, durante años. Superado eso, la posibilidad que los trabajadores puedan discutir cuestiones que tienen que ver con una concepción distinta de Estado, esto está y lo empezamos a ver como algo posible y como una referencia, lo que era el Encuentro Nacional por la Niñez, uh-huh, que además nos puso como agenda propia la posibilidad de organizarnos en un encuentro local de niñez con activa participación de jóvenes y de niños. Uh-huh. ¿Sí? Eso movilizó mucho, ¿no, Daniel? Y yo creo que, como te decía, la red venía así como tratando de ubicarse, uh-huh, y esto fue como un empujón para volver a reubicarse en esta nueva realidad, y eso nos, esta invitación a formar parte del encuentro nacional y coordinar y organizar el encuentro local, nos dio un empujón buenísimo, porque fue como la excusa perfecta para volver a juntarnos todos los programas, las organizaciones, dentro de los que organizan esto está ATE y la CTA, entonces sindicatos, o sea, como que varios actores de la realidad social comunitaria que tiene esta ciudad se pudieron reunir en un encuentro a través de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí los jóvenes pudieron desplegar todas las cosas que están haciendo y todas las cosas que están pensando, porque hubo momentos de reflexión de ellos, donde se armaron en grupo, estuvieron uh-huh. reflexionando. Entonces esas reflexiones ahí es uno donde ve más allá del trabajo que uno hace en territorio, ¿no? Como queda plasmado en la situación en los barrios, o sea, que un chico de 6 años te ponga en un dibujo y no quiero que los adultos se droguen, no quiero escuchar tiros cuando estoy durmiendo la siesta, te habla de una situación compleja que estamos viviendo como sociedad, y que aquellos que tienen la responsabilidad máxima, que son los gobiernos, en vez de hacer una política teniendo en cuenta la voz de los trabajadores, que son los que están en ese lugar, te diseñan políticas que van a contrapelo de lo que está sucediendo y de cuáles son las posibles soluciones. Marcos, hablaste del protagonismo de los trabajadores. Daniel se refirió un poco a también el protagonismo de los chicos, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, cómo también debaten sus cosas. La comunidad. Hay ejemplos maravillosos que yo he visto de algunos comedores, que por ejemplo que están funcionando, los Teo Silva, por ahí, por ese sector y otros lados. Pero son brotes muy esporádicos que se ven. Y yo diría desesperados inclusive, porque desde la nada están haciendo, lo cual, bueno, vale nuestro saludo a ese grupo de mujeres, fundamentalmente mujeres, que realizan un tremendo esfuerzo. La comunidad. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿El vecino, las juntas vecinales juegan algún papel en esta historia? Te pregunto eso, ya no el Estado, ya sabemos, pues, ya me dijeron lo que está pasando con el Estado. Digo, la comunidad en general, ¿siente este golpe o no? Yo creo que, la comunidad tiene capacidad de reacción, tiene organizaciones, tiene capacidad de organización además. El gran desafío es pensarse colectivamente. Es decir, que las organizaciones se inscriban en espacios no exclusivos, sino de diálogo con otras organizaciones. Y lo que fue el encuentro nacional, yo traigo esto porque el encuentro nacional es expresión de un espacio que se plantea como foro permanente, que es un espacio de interacción de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que tiene más de 10, 12 años de historia, que se origina en principio en la provincia de Buenos Aires, pero que después se trasladó como iniciativa a nivel nacional y surge a partir del encuentro nacional la posibilidad de empezar a discutir o traccionar para conformar un espacio propio acá en la provincia de Río Negro, donde las organizaciones fijen una agenda en materia de niñez, adolescencia, de juventud, discutiendo qué es lo que le toca al Estado y qué es lo que no, y qué lugar le tocan a las organizaciones y qué es lo que no. Y eso obviamente requiere organización, requiere encontrarse y formar espacios más colectivos y más amplios que los propios específicos de cada organización, digamos.